esto tan chulo? ¿Qué es esto? Esto nos lo envía un oyente. ¿Anda? Que hace remixes de músicas. M-Mix, Manuel, sí. Mora, muy bien. Tema muy chulo, un Metal Gear Medley 2008. Vamos a poner exclusiva aquí, sí, en Game Over. Muy bien remezclado. Muy guapo, lo escuchamos y volvemos en unos minutos.